Farruko. Con Michael, el nuevo profeta. A quien le gusta verse su puesto, le encanta verse bien. De lejos se ve que ella usa gafas caras, ropa Gucci Prada. Sale pa' la calle con un guille y cuando llega a la disco en la entrada, todas ponen cara, pues la chamaca se coló. Le gusta por el ceviche, le fascina que la envidien, que todo el mundo hable de ella y que la mire. Le gusta por el ceviche, le fascina que la envidien, que todo el mundo hable de ella y que la mire. Siempre se roba el show. Ella es la nena favorita de toda la disco. Se ha tratado de ganarle, ya le tira un montón. Y esa nena no es fácil, te lo digo yo. Ella no es santa, pero tampoco suelta. Y esa nena no es fácil, te lo digo yo. Ya he tratado y no he logrado convencerla. Y tú la ves, con la disco tú la ves. Todos los gatos en la disco están seteando la pavel. Pero que tú la ves, que la cabeza los pies. La gata está chula, dura, dura, dura, tú la ves. Le gusta ponerse bicha, le fascina que le que se dé conmigo y en la esquina yo la vi. Como le gusta y sin miedo le da trabajo. Y ahí dale más duro, ponle a resto. Se va difícil dándote tu flow y tu puesto. ¿A qué te vas a tomar? Te apuesto. Conmigo sí que no te va a salir. Tú sola no te vas de aquí. Ni aunque te des tu puesto y conmigo te des tu vida, te voy a hacer mía donde quiera que te pides. Ni aunque te des tu puesto, ajá, y conmigo te des tu vida, te voy a hacer mía donde quiera que ella te ella usa gafas cara, ropa Gucci Prada. Sale pa' la calle con un guille y cuando llega a la disco en la entrada, todas ponen cara, pues la chamaca se coló. Le gusta por el ceviche, le fascina que la envidien, que todo el mundo hable de ella y que la mire. Le gusta por el ceviche, le fascina que la envidien, que todo el mundo hable de ella y que la mire. Le gusta por el ceviche, por el ceviche, que todo el mundo hable de ella y que la mire. Me gusta por el ceviche, por el ceviche, que todo el mundo hable de ella y que la mire. Solo que a ella le gusta que hablen de ella. Ese es el guille, ese es el flow de ella. Tú eres la nena de papi, pero tienes que correr.